Salud sexual y reproductiva. Prevención. Placer. VIH. Identidad. Género. Sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una emisión más de su programa Altersexual por Radio Ciudadana 660 AM. Les saluda a su amiga Virginia Urbina. Es un placer tenerlos aquí escuchándonos una vez más en esta bonita noche de lunes. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, se llama Tadeo Cervantes. Es arquitecta, princesa guerrera y unicornio endemoniado. Muy bienvenida, Tadeo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Daniel. Y vamos a hablar sobre su trabajo de investigación de la carrera de arquitectura de la UNAM, que se llama Contrasoma y que se trata sobre la vivienda como espacio de control en la arquitectura moderna. Es un trabajo, bueno, yo lo poco que alcancé a leer de tu trabajo se me hace muy interesante y me da mucho gusto que tengas la oportunidad de venir a contarnos sobre tu investigación. Ahorita vamos a hablar más sobre esto, pero antes vamos con la sección Placeres Sonoros, donde tenemos música que tiene que ver un poco con los temas que tratamos aquí en el programa. En esta ocasión vamos a escuchar un tema, bueno, no tiene mucho que ver, pero es un tema que me gusta y es de una de mis bandas favoritas. Se llama The Rapture y el tema se llama House of Jealous Lovers, que pues, más o menos tiene que ver el título con el tema de hoy. Entonces vamos a escuchar un cachito de este tema y enseguida regresamos para hablar sobre la arquitectura y el género. Placeres Sonoros. Placeres Sonoros. Muchas gracias por continuar con nosotros en Altersexual. Nuevamente les doy la bienvenida por si acaban de sintonizarnos aquí en Radio Ciudadana 660 AM. Y bueno, les comentaba que tenemos de invitado en este día a Tadeo Cervantes, que es arquitecto de la UNAM. También es princesa guerrera y unicornio endemoniado. Muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros, Tadeo. Me gustaría ya que entráramos de lleno a la conversación sobre tu investigación. Que nos cuentes cómo surge la idea de hacer una investigación sobre este tema tan particular. Bueno, en principio yo empecé investigando las relaciones que había un poco entre el performance y lo que suscitaba en el espacio público, ¿no? Y cuando empecé a hacer genealogías de dónde venía como toda la teoría del performance, me di cuenta que el feminismo, la teoría queer o como la disidencia sexual estaba como siempre presente y que utilizaba muchas veces esta herramienta como método de, pues como expresión. Ajá. Entonces, como que me desligué un poco del performance y me quedé con la teoría un poco. Y esto fue lo que me hizo empezar a ligar ambas teorías, ¿no? La teoría de la arquitectura, principalmente la teoría de la arquitectura moderna, que es como lo que ha dado pie a toda la arquitectura que se hace ahorita. Uh-huh. Y pues el feminismo, el género, la disidencia sexogenérica y cómo mezclarlo, ¿no? Ajá. O sea, así fue como empezó mi interés. Y bueno, háblanos de cuáles son los significados y símbolos que tú identificas en las construcciones habitacionales, ¿no? O cuéntanos más o menos de qué se trata a grandes rasgos tu investigación. Bueno, mi investigación se trata un poco de cómo dar cuenta que en realidad entre la arquitectura... Ajá. Y el género hay como una relación y que están en realidad imbrincadas. Ajá. Y que pareciera ser que no lo están, ¿no? O sea, que pareciera que ser que en un principio estamos como en espacios neutros. pero en realidad no. Esos espacios están como no solo cargados de simbolismos, pero sino también cargados como de instrucciones, de cosas que van gestando los cuerpos, que los van moldeando un poco. Entonces, a ver, ¿cómo nos puedes dar como un ejemplo, así concreto? Por ejemplo, un ejemplo muy fácil, ¿no? La ciudad es una ciudad diseñada para una corporalidad sana. Ajá. General, yo podría decir adulta y hasta masculina, ¿no? O sea, otro tipo de corporalidades como los discapacitados, como las personas con diversidad funcional, pues no tienen acceso a la ciudad o no tienen acceso a los edificios, ¿no? Entonces, en realidad, vivimos en una ciudad discapacitada donde no todas las personas pueden tener accesibilidad. Okay. Entonces, la ciudad ya te va indicando cuáles son los cuerpos que pueden ocupar, por ejemplo, cierto tipo de espacios, ¿no? Y cuáles no. Ya, suena muy, muy interesante. Y en cuanto a las construcciones habitacionales, que es donde, donde más te enfocas, ¿qué tienes que decir sobre los símbolos y los significados de este tipo de construcciones? Pues, por ejemplo, las construcciones, empecé a ver cómo en la modernidad había como mucho interés en la vivienda por parte de los arquitectos y las arquitectas del siglo XX. Bueno, más que nada los arquitectos, porque... Sí, arquitectas me imagino que no había muchas, ¿no? No. O sí hay, pero están como muy olvidados por la historia, ¿no? Ajá. Y entonces me di cuenta de cómo en realidad había como un interés por reformular la vivienda, ¿no? Porque la manera en la que nosotros vivimos ahorita no es la misma manera en la que se entendía la vivienda en el siglo XVI o que se entendía, por ejemplo, en los mayas, ¿no? Que sí, son no, claro. Tipologías de vivienda completamente diferentes. Ajá. Uh-huh. Entonces, ese interés que yo tuve en buscar y ver por qué había tanto interés en la vivienda por parte de los pensamientos de los arquitectos, me llegó a ver como cuáles eran justo esos cambios simbólicos que tú estás diciendo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, uno de ellos es expresado en la privacidad y la publicidad, ¿no? Lo público y lo privado. Ajá. Ejemplo, anteriormente la habitación no era solo para dormir, ¿no? O sea, la habitación también había, por ejemplo, salas. Entonces, esta manera de público y privado que ahorita entendemos nosotros no es la misma manera en la que se entendía antes. Uh-huh. Y entonces, los diseños de las viviendas se han ido... Pero entonces, ¿qué pasó, no? ¿Las viviendas se adaptaron a nuevas costumbres o fueron los, no sé, los diseños nuevos los que dictaron estas nuevas formas de relacionarnos? ¿Tú qué piensas o cómo fue que pasó el cambio, la transición de un modelo a otro? Bueno, ahí podría entrar con... biopolítica y como para entrar de lleno. Sí, sí, tú danos todo. Pues mi teoría un poco es como justo pensar así, ¿por qué fue el interés, no? Porque como si tú dices, si fue al revés, ¿no? Si fueron las costumbres que modelaron la vivienda o fuera al revés, ¿no? La vivienda que fue modelando las costumbres. Entonces, a partir del siglo XVIII, siglo XIX, bueno, Foucault, en la historia de la sexualidad 1... se da cuenta de cómo había un poder interesado como en gestionar la vida, gestionar sus cuidados, en gestionar los corporales y los cuerpos. Entonces yo creo que todo este interés, y bueno, eso, esa manera de gestión está depositada en instituciones, ¿no? Como es la medicina, ¿no? Que gestiona lo que es sano contra lo que es pues enfermo o la cárcel, ¿no? La cárcel, la fábrica, ¿no? Que van gestionando todo este tipo de corporalidades. Pero una de las también instituciones principales del que gestionan los cuerpos y las corporalidades es la familia. Y el lugar donde se deposita la familia es la vivienda, ¿no? O sea, como que hay esta relación obvia de familia y vivienda. Sí, claro. Tienes una familia, o si quieres fundar una familia, necesitas un espacio propio, ¿no? Sí, para no. Que ahí se desarrollen tus dinámicas familiares. Claro. Entonces, mi como teoría o mi tesis es decir... que la, si la vivienda cambió tanto a raíz del siglo XX es porque había un poder interesado en gestionar la vida. Ajá. Y una de las instituciones que gestiona y controla la vida es la familia y la familia depositada en la vivienda. Ajá. Entonces lo que está haciendo la modernidad en la arquitectura en realidad es responder a toda esta problemática de la biopolítica, ¿no? Entonces está cambiando su diseño para justo gestionar estas nuevas corporalidades que se necesitan a partir de la biopolítica del siglo XIX. ¿Y en qué sentido o cómo fue que cambió esta dinámica en las viviendas modernas que mencionas? O sea, ¿qué cambió de cómo eran antes a cómo son ahora en la modernidad? Bueno, una que te dije es la privacidad, ¿no? Ajá. La manera de entender lo público y lo privado no se entiende. Ajá. Como se entendía en el pasado, ¿no? O sea, anteriormente, por ejemplo, como te dije, los cuartos y la privacidad están gestionadas de otra manera, ¿no? No había tanta esta división tan fuerte como la hay ahorita, ¿no? De sí. Este es el cuarto de los papás o este es mi cuarto y esta es la sala, ¿no? Como que están mezclados, ¿no? Otra es el adorno. O sea, anteriormente, en el siglo, si te das cuenta, como las viviendas del siglo XVIII, por ejemplo, tienen capiteles o tienen frisos o tienen columnas. Columnas están como adornadas, ¿no? Tienen Ajá. como cositas. Pero, por ejemplo, si te das cuenta, en este espacio casi no ves adornos. Ajá. O sea, son limpios y pulcros y puros, ¿no? Sí. Y eso, simbólicamente, el adorno, por ejemplo, está ligado con una cosa de un arquitecto que se llama Adolf Loos, el cual él habla que adornar, o sea, que la modernidad tiene que librarse de todo eso por una cuestión de producción, ¿no? Entre tú, si tú necesitas producir más, tienes más, o sea, y adornas, gastas más tiempo. Sí. Entonces, que no habría que adornar para producir más vivienda y dar mayor vivienda. Uh-huh. Pero en realidad, cuando tú empiezas a leer cuál es la genealogía de ese tipo de pensamientos, pues no es así, ¿no? El adorno, y él literal y textualmente lo pone en sus textos, él lo relaciona con lo femenino, ¿no? Por ejemplo, con la mujer, ¿no? Y él literal lo pone, ¿no? Que las mujeres adornan para provocar a los hombres. Uh-huh. El adorno, él lo relaciona con lo primitivo, ¿no? Uh-huh. Lo relaciona con el papúa, lo relaciona con los hombres que se tatúan y que son unos delincuentes. Entonces, toda esa genealogía de pensamiento, que en realidad la modernidad, cuando está librándose el adorno, también está aspirando por una mayor producción de capital, lo cual tiene que responder con la biopolítica del siglo XIX, porque también lo que buscaba la biopolítica al gestionar los cuerpos era mayor producción. Y dos, es como un devenir blanco, una devenir de la blanquitud, porque es eliminar todo lo que significa ser primitivo y una masculinización también. Y marcar también cuáles son justo estas divisiones de qué es lo masculino y qué es lo femenino, ¿no? Ya, muy interesante. Ahorita tenemos que ir a un corte comercial, pero vamos a continuar hablando de este tema porque me surgieron varias preguntas. Regresando del corte, vamos a ir con la sección etnofilias, donde vamos a ver un poquito, vamos a abundar un poquito en este tema de la biopolítica y el biopoder de Foucault, con un fragmentito de un texto de Graciela Lechuga, que es justamente sobre la biopolítica. No se vayan, por favor, continúen con nosotros. Enseguida regresamos. Búscanos en las redes sociales, Facebook, Altersexual, y Twitter, @ Altersexual. ¿Estás escuchando? Altersexual. Continuamos. ¿Estás escuchando? Altersexual. Regresamos. Expresa tu opinión en contacto @ altersexual.net. Etnofilias. La biopolítica. El despliegue de las tecnologías disciplinarias o de la anatomopolítica fue acompañado de otra tecnología de poder que no excluye ni suprime a la disciplinaria. Esta nueva tecnología se aplica también a la vida de los hombres, pero no se destina al hombre cuerpo, sino al hombre como ser vivo, al hombre como especie, al hombre como multiplicidad. Foucault le llama biopolítica de la especie humana. Las dos tecnologías de poder, la anatomopolítica o disciplinaria y el biopoder de seguridad o de regulación, se superponen y constituyen en conjunto una tecnología del cuerpo. La primera se encarga de técnicas detalladas que individualizan el cuerpo en sus capacidades y la segunda se encarga de los procesos biológicos del cuerpo. Ambas son series de estudio. Una, cuerpo, organismo, disciplina, instituciones. La otra, población, procesos biológicos, mecanismos reguladores, estado. Y se articulan en la sexualidad. Tanto la disciplinarización del cuerpo como la biopolítica de las poblaciones constituyen los elementos alrededor de los cuales se organizó el poder sobre la vida de la sociedad moderna. El análisis de la sexualidad se inscribe tanto en el control disciplinario individualizador de vigilancia permanente como en el de la regulación que persigue actuar sobre el crecimiento de la población. La sexualidad está, pues, en el eje disciplina-biopoder y sobre ella actúa también la práctica médica como un saber-poder que prescribe normas de conducta. El poder regularizador pretende realizar la vida, controlar sus accidentes, sus riesgos, sus deficiencias. De ahí que intervengan los procesos biológicos del hombre como especie para asegurar el crecimiento de la población mediante la atención a las tasas de natalidad y mortalidad y a las diversas incapacidades biológicas. La invención de la sociedad de regulación trajo consigo el surgimiento de nuevas inquietudes, tales como los problemas sobre el hábitat, sobre las condiciones de vida de la ciudad, sobre el control de la natalidad, sobre las migraciones. Al mismo tiempo, aparecieron nuevas técnicas de observación, como la estadística. Estas técnicas de construcción de los individuos y de las poblaciones, de las que se obtiene un conocimiento de las individualidades y las comunidades, son formas políticas que intervinieron en la constitución del Estado moderno, pues este, para Foucault, no se desarrolla por encima de los individuos, sino a partir de la vieja técnica de poder que nació de las instituciones cristianas, a la que llama poder pastoral. Etnofilias. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Altersexual por Radio Ciudadana 660 AM. Tenemos de invitada el día de hoy a Tadeo Cervantes, que nos está platicando sobre su investigación, que se llama Contrasoma y es sobre la vivienda como espacio de control en la arquitectura moderna. Nos estabas contando unas cosas muy interesantes sobre cómo el diseño de los edificios habitacionales va moldeando las dinámicas familiares de acuerdo a las necesidades de un sistema más amplio de poder, y lo cual es muy interesante, pero nosotros en las vidas cotidianas, en nuestros andares por la ciudad, si ponemos suficiente atención, podemos darnos cuenta cómo la arquitectura, mucha de la arquitectura que hay, está como orientada hacia estos símbolos y significados de los géneros que tal vez no los percibimos a simple vista o así como de entrada, pero por ejemplo en las formas fálicas de los edificios o de los rascacielos, ¿no? De estos rascacielos enormes. Pues no sé, tú eres el experto. Entonces tú cuéntame, ¿por qué los rascacielos tienen que ser así, con esta forma fálica? Ajá, sí. ¿Qué nos remite o qué puede como significar en la...? Bueno, creo que también es interesante ver cómo justo estos símbolos como de dominio, un poco lo que es el falo, ¿no? También se manifiestan en la ciudad. Ajá. Pero, por ejemplo, en mi caso yo lo relaciono también, por ejemplo, los edificios de vivienda. Ajá. Que yo lo veo un poco también relacionado con la producción de lo que estabas hablando hace rato, ¿no? La producción de masa, por ende la producción de especie, ¿no? Sí. O sea, yo también no solo relaciono el simbolismo como falo con pene, aunque no necesariamente falo no significa pene. Ajá. Sino también lo relaciono con justo esta otra manera de sobreproducción de especie, que involucra un edificio, no sé si me explico. A ver, trata de... O sea, que en realidad lo que estás tú teniendo en un edificio habitacional son, ajá, toda una serie de máquinas de producción de especie. Ah, ya, claro. Aparente toda una serie de producción de masa, uh-huh, y de masa que va a, pues, producir mayores cosas, ¿no? Sí, pero productos, ¿no? Riqueza. Claro. Para... Por ejemplo, otro símbolo que también, otro ejemplo cotidiano, es como la casa de Frida y Diego. Ajá. Que el feminismo, ¿no? A principios, bueno, hay discursos feministas que lo han visto como algo positivo porque retoman un poco esta idea de un cuarto propio. Ajá. En el que decían, bueno, en el que hablan como que una mujer necesita como un cuarto propio y de, pues, como dinero. Entonces, un poco podríamos ver expresado así en la casa de Frida y Diego. Oye, para quien no conozca estas casas de Frida y Diego, más o menos descríbenlas como son así a grandes rasgos. Ah, sí. Bueno, la casa está ubicada en San Ángel. Ajá. Es una de las primeras casas modernas, bueno, en México que hay. Son dos como casas separadas, una de color rojo y una de color azul, uh-huh, y que alrededor está como rodeada por órganos, que son estos cactus como igual fálicos. Entonces, y que también es una vivienda moderna y tiene un techo como triangulitos, porque también eran estudios de los artistas. Ah, ya, ok. Y estaban unidas por un puente. Por un también, puente, ¿no? Que era, ajá, como una particularidad, sí, de esta construcción, ¿no? Sí, exacto. Okay. ¿Cómo, qué es lo que podemos observar, o sea, en esta ahí vivienda? En un principio podríamos ver algo positivo, ¿no? O sea, como en un principio, que es como esta división que hay de la vivienda como de Frida y Diego, que da cierta independencia a Frida, ¿no? Con esta idea de un cuarto propio. Pero también creo que si vemos también todo, o sea, todo el simbolismo que hay del adorno, todo el simbolismo que hay de la máquina y de la producción, o sea, la vivienda de Diego y Frida no se libra de eso, ¿no? Ajá. O sea, como que sigue teniendo estos otros símbolos del adorno, bueno, del no adorno, pues, de la máquina misma, que también es como una cosa súper importante para la modernidad. ¿Hablas de estos acabados como del techo de triangulito? Sí, es que todo eso es retomado como de las fábricas. Ajá. O sea, la fábrica, que también es como una máquina, o sea, una institución también súper importante para el biopoder, ¿no? Que es, uh-huh, como el control de los trabajadores. Uh-huh. Y toda la estética de la modernidad es retomado de ahí. Ya. De la máquina, de la fábrica, de... La productividad. De la productividad, la sí, riqueza, exacto. La... Pues, ah, la, okay, riqueza no tanto, un poco... Sí, bueno, la autoridad, producción de riqueza. Pero no, sí, la producción de riqueza. Sí, sí, claro. Sí, sí. Bueno, no de la riqueza en sí. Y bueno, en tu investigación nos hablas que ha habido como un cambio en este paradigma de la modernidad. Claro. A lo que está ahora en el tiempo contemporáneo, ¿no? A ver, cuéntanos de eso. Es que un poco la sociedad de ahorita no se puede entender como la sociedad que del siglo XIX, ¿no? Del siglo XVIII, de principios del siglo XX, ¿no? Porque los métodos de disciplinamiento y control y gestión de las fuerzas del cuerpo han cambiado, ¿no? Uh-huh. Lo podemos ver un poco Deleuze, Gilles Deleuze, habla en las sociedades de control, ¿no? O sea, cómo la sociedad disciplinaria, el biopoder del siglo XIX cambia en sociedades de control en manera, o sea, digamos, la arquitectura del siglo XIX o la sociedad del siglo XIX está controlado el cuerpo por arquitectura rígidas, ¿no? La cárcel que vigila los cuerpos, la vivienda, la fábrica, ajá, ¿no? Que son como cosas muy rígidas. Sí. Y ahora, pues, ese cambio lo vemos como en cosas más laxas, ¿no? Por ejemplo, un poco me imagino Foursquare, por ejemplo, ¿no? Que es como una tecnología de control donde yo pongo dónde estoy y ese dónde estoy como que va en, es como un autocontrol y un autovigilamiento un poco, ¿no? Ajá. Entonces eso hace que no podamos entender la arquitectura de ahorita como se entendía antes. Uh-huh. Porque la arquitectura pasa a segundo término porque la arquitectura ya... No, o sea, no necesitamos como de la arquitectura, digámoslo así, porque la arquitectura antes era necesaria porque es toda esta arquitectura rígida que controla los cuerpos. Sí. Pero al haber otro tipo de como tecnologías de control del cuerpo, la arquitectura pasa a un segundo plano. Por ejemplo, las cámaras, ¿no? Ajá. Por ejemplo, el internet, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas, ¿no? Que son como... Un cambio, representan un cambio, como un claro, cambio totalmente de cómo gestionar y controlar el cuerpo. Uh-huh, uh-huh. Que se vuelve más diminuto, más casi imperceptible, ¿no? Uh-huh. Y voluntario en muchas ocasiones. Bueno, voluntario entre comillas en muchas ocasiones. Bueno, que a veces no te das cuenta, ¿no? También. Claro. Y este cambio, bueno, también lo expresa simplemente, también lo expresa Preciado, ¿no? Que habla de el capitalismo anterior del siglo XIX, ya lo expresa como el capitalismo farmacopornográfico, ¿no? Que es justo este control y gestión del cuerpo en fármacos, como puede ser la pastilla anticonceptiva o la pastilla del SIDA, ¿no? Y la que ella habla es que no sabemos qué viene antes, ¿no? Si el sujeto o la pastilla, ¿no? O sea, ya. ¿Qué hace el SIDA? Sino el sujeto o la pastilla y como estas imbricaciones que hay. Ajá. O la pornografía, ¿no? Que también son como... O sea, que también aparece a raíz de los 50, ¿no? Bueno, habla sobre todo ya Playboy, ¿no? Y, por ejemplo, que todas estas tecnologías de la visualidad, como es la pornografía, ajá, pues hacen que entendamos el cuerpo de otra manera, ¿no? Uh-huh. Completamente diferente a la manera de entender el cuerpo como se entendía en el siglo XIX. Uh-huh. Y entonces por eso ahora hay como ya no se necesitan estos espacios rígidos, pero tenemos otros mecanismos, otras tecnologías, las cuales nos controlan, pero también nos ayudan a autocontrolarnos a nosotros, sí, ¿no? Exacto. Más o menos eso es lo que, sí, lo que te entiendo. Ok, entonces... Y de hecho, para un ejemplo, de, bueno, de lo que yo pienso es... Si ves la arquitectura de la modernidad, es una arquitectura súper rígida, súper sí, cuadrada, súper ortogonal, ¿no? Súper racional y funcional, ¿no? Porque justo esta rigidez biopolítica lo necesaria. Y si ves la arquitectura de ahorita, un ejemplo, por ejemplo, la Cineteca, ajá, es una arquitectura súper fluida, donde no necesita toda esta rigidez, sí, donde claro, muy líquida, ¿no? Sí, se entonces, confunde el espacio exacto, abierto con los espacios cerrados. Entonces justo es este cambio necesario, ¿no? O sea, este cambio de tecnologías o este cambio de sociedad disciplinaria, sociedad de control, es lo que permite que espacios como la Cineteca existan, ¿no? Uh-huh, claro. Bueno, esa es mi tesis. Sí, no, pues muy interesante. Sí, claro, es que, bueno, aquí en Altersexual también creemos que los fenómenos sociales, sobre todo los de la sexualidad, no se pueden analizar desde una perspectiva aislada, ¿no? ¿No? No es nada más que el género per se, ¿no? Hay muchas cosas y cosas que a veces ni nos damos cuenta, como la arquitectura, por ejemplo, que nos van guiando a nuestros paradigmas y nuestros ideales sobre el ser hombre, el ser mujer, el tener poder, el estar sometido, todas estas cosas. Hay a veces situaciones que no nos damos cuenta, por ejemplo, la arquitectura. Por eso me pareció muy interesante que vinieras. Y bueno, tú tienes una propuesta de subversión de las tecnologías del género. No sé si quieras contarnos un poquito de qué se trata esta propuesta. Pues creo que a veces, o sea, cuando cuento las cosas parece que estamos atravesados por algo súper grandilocuente, ¿no? Así, ajá, como no hay escapatoria y estamos dominados. Pero también el poder tiene muchas fugas, ¿no? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, sí, que hizo el CUTS en Chile, ¿no? El Colectivo Universitario de Diversidad Sexual. Ellos, bueno, los baños, por ejemplo, que también son una tecnología de asignación de género, ¿no? Hombre y mujer, y que solo son pensados binomialmente. Uh-huh. Lo que ellos hicieron es algo muy simple. Cambiaron el letrero de hombre a la parte de mujer y el letrero de mujer a la parte de hombre en su universidad. Uh-huh. Entonces, y esto hizo como repensar las cosas. Y tú veías a las personas que están afuera súper preocupadas y no sabían dónde entrar. Y cuando es algo realmente simple, ¿no? Entonces, muchas veces las subversiones que hay como a todo este aparato del control, muchas veces encuentran cosas simples, ¿no? Sí, que claro, lo pueden fugar en un momento, donde puedes encontrar su fuga en un momento. Uh-huh, uh-huh. Y así es como ir observando un poco y hay millones, ¿no? Ejemplo, yo personalmente me gustaría hacer como una inversión y hacer mi baño transparente hacia afuera, ¿no? Que ajá, justo problematizar mi propia privacidad, ajá, como es el baño y todas sus funciones, o sea, en una construcción como mi casa. Eso sí, yo haría, sí, por ejemplo, personalmente. Ah, ya, ya. Sí, claro, no, pues suena muy, muy interesante porque justo estas rigideces en el sistema, no sé si esa palabra existe, bueno, esta forma tan rígida de ser del sistema es tan delicado su equilibrio que las acciones más simples lo pueden desbalancear totalmente. Entonces, muy buena propuesta, muy interesante y lástima que se nos terminó el tiempo. Esperamos que vuelvas a contarnos un poco más de tu investigación, de tus avances en un futuro cercano. Te doy las gracias por estar aquí. No sé si tienes Twitter o Facebook donde quieras que la audiencia te siga por si tienen alguna duda o algo. En Facebook estoy como Tadeo Cervantes y mi correo es tadeo@hotmail.com. Ok, perfecto. Bueno, pues ahí si tienen alguna duda o si quieren más información sobre su investigación, pónganse en contacto con él o escríbanos a contacto@altersexual.net. Nosotros le haremos llegar sus dudas, comentarios, sugerencias. También síganos en Facebook, en Twitter y visiten nuestra página web para encontrar los podcasts de las emisiones anteriores. Es altersexual.net. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tadeo, por estar acá. Gracias a la audiencia, al equipo de Radio Ciudadana, la gente de producción, operadora de cabina. Muchísimas gracias por hacer posible este programa. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 7 de la tarde por Radio Ciudadana 660 AM aquí en Altersexual. Muchas gracias y felices orgasmos. Visita nuestro blog altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio pública a su servicio.